Listo, porfa, alguien que me haga un respaldito de la grabación. Ahí está. Listo, entonces vamos a partir con la reunión del día 26, día domingo del capítulo chileno. Bueno, supongo que todos tienen abierta la pauta ya, vamos a partir por el primer tema. Les doy obviamente la bienvenida cordial a los miembros nuevos que se están integrando. Trini, maravillosa persona, estamos conociendo aquí ahora en este capítulo de hoy. Muchas gracias. Ok, primera cosa, estructura del movimiento Psyche Chile. Ah, ahí dejé el link de descarga. Voy a ponerlo de nuevo abajo para que empecemos. O sea, no vamos a revisarlo todo entero, pero digamos vamos a tratar los temas más importantes. Y también el organigrama de la estructura del movimiento. Ok, ahí está entonces. Pueden abrirlo para ir viendo entonces rápidamente de qué se trata esto. Me llega un sol terrible aquí que no me deja ver la pantalla. No puedo cerrar la ventana. Bueno. Veamos. A ver, lo primero que vamos a abrir es el organigrama. Voy a dar unos segundos para que lo descarguen. No pesa nada, así que debería estar listo en 30 segundos más o menos. Disculpa, Fernando, el primer link que mandaste no está disponible, no sé. El segundo tampoco. A ver, déjeme ver. Tatita. Lo que pasa es que Vamos, vamos. el link de la pauta no aparece como un documento creado. Bueno, Dale, podríamos no, adelantar la no, hay un pauta. problema, hay un problema, hay un problema con el, se agarró un cuadrado que yo no sé dónde salió. Ahí, piquen ese link por favor, el último. Apareció. Ahí sí. Ya, y ese es el otro, el otro es el que puse recién. Estoy a Ok. 20 segundos. Listo, vamos a esperar un ratito entonces. Por mientras les voy a comentar de qué se trata esto. A Sí. ver. La idea de esta de la presentación de este organigrama es más o menos mostrar cómo va a ser o cómo funcionaría la estructura del movimiento a nivel nacional e internacional también un poco. Primero vamos a partir por la coordinación global. No sé si está Nelson por ahí, no lo estoy viendo en la pantalla, pero si está por ahí podría explicarnos un poco mejor cómo funciona la coordinación global. Yo también lo puedo hacer, pero me parece que Nelson también lo puede hacer mucho mejor. Nelson es el coordinador latinoamericano, también vamos a tratar ese tema. Luego vendría la coordinación nacional y así se va de alguna forma resolviendo todo este tema de la estructura organizacional del movimiento chileno. Ahí abrió. Avísenme entonces cuando tengan todo abierto el organigrama, por favor. Está abierto el mío. Digo. ¿El es el mío? Listo. Vamos a partir entonces. Bueno, lo primero es la coordinación global. La coordinación global en este minuto está a cargo Peter Joseph y Gilbert. Ya Dark Dancer aquí en TeamSpeak. Ellos están encargados de alguna forma de entregar toda la información respectiva al movimiento de los diferentes continentes, digamos, o cualquier información que se pueda desarrollar en las diferentes coordinaciones o temas continentales, digamos. Entonces, ellos tratan de manejar un flujo de información en los diferentes en las diferentes coordinaciones o ¿cómo podría llamarlo? Capítulos continentales. No sé cómo llamarlo, Nelson. ¿Tú podrías explicar un poco mejor cómo funciona la coordinación global y coordinación latinoamericana? Ya que no sé si estáis por ahí, Nelson, primero. Sí, estaba intentando, ahora me piqué la cacha que los links que pusiste al principio parece que están fallidos, pero lo otro ya lo estoy abriendo. Estructura global, básicamente como dijiste tú, Peter Joseph, Gilbert, están haciendo todo lo que pueden por servirnos a todos, son esclavos nuestros, así es que liberan información, reciben información directamente de todos los capítulos del globo. Puede que en algún momento sea necesaria una emergencia, no sé, o sea más rápido la comunicación con coordinadores continentales, que esa es una labor intermedia que hay, como tú mencionaste, por ejemplo, en el caso de Latinoamérica, y en donde tenemos a Matt en Europa, David en Australia, Jen en Estados Unidos, y son, bueno, especies de grandes capítulos con subcapítulos, y estos subcapítulos tienen subcapítulos y así. Hasta que llegamos ahí al comedor de tu casa, en donde tienes el coordinador de la cabecera de la. Perdón que me vengo enchufando nomás. Así es que el punto es simplemente facilitar la información a los miembros del globo. ¿De qué manera se informa lo más rápido posible todo lo que se está haciendo, ya sea lo que vamos a hacer o lo que están haciendo los chapters o los subchapters? revisando también de alguna manera el soporte del movimiento global, de manera que actuemos como un todo y no como, aunque los chapters son independientes y pueden hacer y deshacer en base a la confianza que tiene el movimiento sobre la espalda de estas personas que dirigen o que organizan el movimiento, el avisar o el informar de lo que se está haciendo es no solamente benéfico en el sentido de proteger el movimiento, sino que también le sirve al resto de los chapters del globo. Y entonces, la estructura de comunicación que tenemos hoy en día, como tú lo presentabas con Peter y Gilbert ahí a nivel global, después continental y después nacional y después chapters locales o subchapters o lo que sea, básicamente solamente información. Y reitero, son posiciones de esclavitud, y estoy seguro que tú puedes concordar con eso, Fernando, porque estamos ahí al servicio de los miembros y del globo. Gracias, Nelson. Sí, sí, eso está también explicado en el informe que está puesto ahí en el link. Vamos a verlo más un ratito más. Ya, ok, no sé si quieres agregar algo más, Nelson, como para continuar. No, usted tiene la pauta y yo recién lo estoy abriendo, así que continúa con más, por favor, Fernando. Listo, entonces pasemos a lo que es luego de la coordinación continental, en este caso latinoamericana, a cargo de Nelson, vendría siendo la coordinación nacional, ya a cargo, en este minuto, a cargo mía. Y esto funciona de la siguiente manera. Hay un equipo de comunicación que lo conforman básicamente los diferentes subcoordinadores y coordinadores de regionales. Ya en este minuto hay, me parece, 5 coordinaciones oficiales del movimiento chileno. Básicamente son Valeria, a cargo de Valparaíso. Punta Arenas, a cargo de Néstor. Juan Daniel, a cargo de la Araucanía. Y Brandon a cargo de Bio Bio. Había una coordinación que es la quinta, me parece, que era Coquimbo. Pero lamentablemente Rodrigo está muy perdido y vamos a tener que buscar otro coordinador, porque yo con él ya no tengo contacto y es de suma importancia que eso se retome luego. Así que vamos a tener en estos meses tiempo como para buscar algún coordinador que se haga cargo de esa región, digamos. Las demás... Bueno, Punta Arenas sería la región de Magallanes, disculpa. Exactamente, perdón, Magallanes es Néstor, tienes toda la razón. Las demás regiones en este minuto no tienen coordinador, por lo tanto, las personas que están a cargo de la gestión y el manejo de información que se pueda entregar a través de cuentas Facebook son los organizadores regionales, básicamente a través de redes sociales. Vamos a ver eso también en el informe que está ahí en el link de la pauta. A ver, el equipo de comunicación entonces lo conforman los diferentes subcoordinadores o coordinadores regionales, más un organizador nacional del equipo de comunicación, en este caso es Sebastián Villegas, que está aquí presente. Vamos a pedirle un poquito que explique de qué se trata más o menos lo que él hace en un ratito más. También, como pueden ver al lado izquierdo, está el organizador del equipo de lingüística. Esta persona está encargada de traducir textos y documentos pertinentes y relacionados al movimiento Zeitgeist o el proyecto Venus, tanto a nivel internacional como nacional. Es decir, en caso que se genere algún documento en español, esto pasa al equipo de lingüística y debería ser traducido al inglés para así llevarlo a la coordinación global o alguna persona específica que hable inglés o coordinador que hable esta lengua. En caso de material que venga internacionalmente en inglés, también es el mismo método, digamos. Organizador de redes sociales, mano derecha. El organizador de redes sociales está encargado de manejar todo lo que tiene que ver con cuentas Facebook, blog, Twitter, etc. En este minuto no tenemos organizador regional. Ah, disculpen, el organizador del equipo lingüístico es Joseto. Ya, me parece que no está aquí ahora en TS, pero... él es el encargado en este minuto de ese equipo. El equipo cuenta aproximadamente con 13-15 miembros activos trabajando en traducción de texto. Y ya, pasemos entonces a organizador de redes sociales. Esta persona en este minuto está... o sea, esta persona que no existe, pero esta persona debería estar encargado de coordinar y gestionar todo lo relacionado a las cuentas Facebook manejadas por los diferentes organizadores de cuentas Facebook. También vamos a pasar rápidamente en el informe, que está bien explicado eso. Y las tareas básicamente son coordinar y realizar reuniones virtuales en TeamSpeak 3 como para pedir reporte de los diferentes de las diferentes cuentas a los organizadores, ver qué tipo de material se está posteando, cuánta actividad hay en las cuentas, cuánta gente hay, etc. Ellos dos, tanto el organizador del equipo lingüístico como el organizador de redes sociales, son parte del equipo de comunicación. ¿Cómo funciona el tema del equipo de comunicación en el desarrollo de proyectos y actividades? Bueno, primero, los coordinadores regionales o subcoordinadores de chapters locales deberían estar siempre presentes en las reuniones virtuales TeamSpeak del día de hoy a las 8. Estas reuniones se realizan todos los domingos y básicamente se tratan temas de difusión mayoritariamente. Por ejemplo, si en Valparaíso hay una idea, alguna sugerencia o proyecto a desarrollar, se trata entonces en el equipo de comunicación con los diferentes coordinadores. El tema se lleva a través de una discusión abierta y constructiva. Los proyectos no deberían tardar más allá de 2 o 3 sesiones para poder ser implementados y sugeridos también de una manera ¿cómo llamarlo? Retroactiva, no sé cómo decirlo en verdad, pero el feedback que va a tener las diferentes coordinaciones regionales con el equipo de comunicación funciona de esa manera. Valparaíso, por ejemplo, propone una idea, se conversa y se propone entonces a las diferentes coordinaciones regionales. Así pasa también con las demás coordinaciones regionales. Ese es el feedback que se tiene con el equipo de comunicación y de esa manera se desarrollan y se gestionan y se comunican los diferentes proyectos desarrollados en los chapters locales a los diferentes o a los otros subchapters locales. No sé si me explico bien. Si alguien tiene alguna pregunta, puede hacerla. Voy a dejar el micrófono abierto como para seguir con la coordinación propuesta por el equipo Santiago. Sí, tenía. Yo tengo una. Mira, después del coordinador nacional, abajo dice organizador nacional de ese. ¿Qué es lo que era eso? Organizador nacional del equipo de comunicaciones. Ah, ya, ok. Sebastián, si estáis por ahí, tú puedes explicar. Yo lo puedo explicar, pero me parece que tú eres la persona más idónea como para explicar de qué se trata el cargo. Hola, Rudo. La función de que me toca en este momento es estar en constante contacto con los diferentes chapters, chapters locales en Chile, y estar enviando comunicados de cosas que se van necesitando en el chapter nacional, estar proponiendo formas de traer más activistas al movimiento, para lo cual creamos un grupo Google con el cual estamos enviando comunicados cada 2 semanas, una semana, sobre todo ahora con el estreno site es Moving Forward, que estamos necesitando un poquito de apoyo. Y eso es, en definitiva, estar viendo de repente algunas cosas de redes sociales y si podemos aportar más ideas y estar siempre encima de todo lo que se está haciendo a nivel comunicacional en el movimiento. ¿Quién es el coordinador de eso? ¿Serías tú el mismo coordinador del equipo de comunicación? Sí, claro. Perdón, hay una corrección que hay que hacer. Las coordinaciones que antes existían, digamos, coordinación del equipo de intervención urbana, coordinación del circuito de conferencia, todas las coordinaciones pasaron a ser organizaciones por un tema funcional propuesto por la coordinación global del movimiento. Es decir, por un problema netamente de lenguaje, ya que existían muchos coordinadores y no se entendía mucho que quién era el coordinador de qué, y el coordinador nacional se confundía con los demás coordinadores, es que se decidió finalmente transformar los coordinadores a organizadores o encargados de los equipos. Así que esa aclaración hay que hacerla. Esto se hizo aproximadamente hace un mes, pero ya se puso en funcionamiento aquí, por lo menos en Chile, hace como una semana. Ok, sigamos entonces. Vamos a dar el ejemplo de la coordinación de Santiago en este minuto a cargo mío. Yo la verdad es que voy a tratar de buscar una persona que se haga cargo de la coordinación, porque para mí es mucho trabajo, pero vamos a hablar un poquito de cómo funciona esto aquí en Santiago, por lo menos como sugerencia a las demás coordinaciones regionales. A ver, primero esto funciona de la misma forma que funciona en la coordinación nacional, pero enfocado en el capítulo local, digamos, en este caso Santiago. Hay un organizador de equipo de comunicaciones que también se repite el plato Sebastián Villegas. Y bueno, el equipo de comunicación funciona básicamente igual que el equipo de comunicación nacional. Está constituido por los diferentes organizadores, en este caso equipo de medios de audiovisuales, organizador de preparación y recepción de activistas, organizador de equipo de intervenciones urbanas, organizador de circuitos de conferencias y ciclos documentales y organizador de logística. Ellos tratan los diferentes temas de difusión, diferentes proyectos de difusión, y se gestionan de la mejor forma posible, manejando un flujo de información apropiado entre los diferentes organizadores y diferentes actividades relacionadas a la difusión del proyecto Venus y el movimiento Zeitgeist. Vamos a hablar entonces cómo, son los diferentes organizadores del equipo de medios audiovisuales. Este equipo está encargado, primero está a cargo de Sebastián Matus. Este equipo está encargado de, primero, recolectar todo el material visual y de audio, ya, que se pueda captar de las diferentes actividades desarrolladas por el movimiento Santiago, Zeitgeist Santiago, ya sean intervenciones urbanas, puede ser circuito de conferencias, ciclo documentales o cualquier otra actividad relacionada a la difusión. Entonces el equipo de medios y audiovisual se encarga de mantener una base de datos, de información y material para poder con eso crear y desarrollar otros productos de difusión relacionados con el proyecto Venus y el movimiento X, para potenciar entonces la recolección o captación de integrantes del movimiento Santiago. Vámonos ahora a lo que es la organización de organización en cuanto a la preparación y recepción de activistas, que es súper importante. Esta organización o equipo está a cargo de, en este minuto, de José Manuel Iani, me parece. Perdón, no estoy muy claro, no sé si aquí me disculpan, pero no sé si está Pablo Pacheco también en esto. Entonces la idea de la preparación y recepción de activistas en este sentido, este es un equipo nuevo, hay que decir que se creó hace como una semana, por lo tanto está todavía ahí en ajuste, digamos, pero súper importante porque trata del tema de la recepción de miembros y la preparación en cuanto a la capacitación de los conocimientos base relacionados al movimiento y el proyecto Venus por medio de la guía A y algunos conocimientos de gestión, digamos, o de organización respecto a equipos, a los diferentes equipos del capítulo Santiago. Es decir, cuando un miembro llega, pasa al equipo de preparación y recepción de activistas, se le entrega material básico de información para poder actualizar su base de conocimiento y de esta forma estar preparado para poder en un futuro ser un activista y difundir la información. ¿Por medio de qué? Por medio de los diferentes equipos de difusión, en este caso medios audiovisuales, equipo de intervención urbana, circuito de conferencias, ciclo documentales. También hay un flujo también de integrantes que va a pasar el equipo de logística a cargo de Cristian Díaz, que vamos a tratarle un rato. Bueno, no sé si se me queda alguna cosa, de todas maneras. Bueno, vamos a pasarnos, vamos a seguir nomás. Cualquier cosa usted me pregunta. Sí, espera un poquito. Con respecto, bueno, al ser el organizador junto con la Dani del equipo de recepción, cabe señalar que también es importante que la guía A que hicieron está disponible, es la que se va a revisar y esa es la que completa un poco, no digo a cabalidad, pero sí lo mayormente la base de conocimientos que se debieran de tener todas las personas que recién vienen llegando, incluso muchos de los que ya están en el movimiento, les falta completar. Eso es como lo mejor, Así todos pueden resolver dudas para aquellos que vienen llegando. Ok. José, si tú, claro, tú eres el encargado de la preparación y recepción de activistas junto con la Dani y Pablo. Si tienes algo, alguna otra cosa que agregar, de todas maneras vamos a repasarlo brevemente en el informe, muy rápido. Si tienes algo que agregar, puedes hacerlo para seguir con los otros equipos. Sí, no, mira, básicamente Ani y yo. Pablo todavía no decide en qué team va a trabajar derechamente, pero considero que, bueno, en este caso seríamos yo y Ani. Cualquier consulta nos pueden hacer a nosotros y ahí, bueno, estamos siempre informados sobre las cosas, la información que viene de afuera, etcétera. Esa es la idea también. Ok, sería bueno también que la Ani hablara un poquito también de lo que significa para ella un poco el equipo de preparación y recepción de activistas. Ani, ¿estás por ahí? Sí, sí, sabes. ¿Qué dijiste, Fernando? No, que si quieres hablar un poquito de lo que es el equipo de preparación y recepción de activistas. Ok. Ya, entonces, bueno, no sé si parece que la Ani no me escucha. Sigamos entonces. Organización de circuito de conferencias y ciclo documentales. Veamos. Este equipo está a cargo de Anuar Rabi, ¿ya? Este equipo va a estar en funcionamiento a contar de marzo, ya a mediados de marzo, ya que para hacer válido el activismo de difusión en este sentido es importante que las universidades, institutos y otras instituciones estén en funcionamiento. Quizá el ciclo documental se podría hacer algo, pero todavía no es muy importante por cuanto estamos preocupados de la promoción de la película Sag is Moving Forward. Voy a explicar rápidamente en qué consiste este equipo, a cargo de Anuar Rabi, el organizador. Bueno, como lo dice el título, básicamente es coordinar las diferentes conferencias que se puedan dar en las diferentes universidades o institutos para difundir básicamente el proyecto Venu. Entonces, este equipo cuenta con un equipo capacitado, ya se está conformando recién, de personas que puedan manejar conferencias en tiempo. O sea, lo ideal sería que fueran muchas conferencias y manejar un grupo amplio de conferencistas preparados y capacitados, entre comillas, como para poder difundir el movimiento y la economía basada en recursos, que es lo que propone el proyecto Venu. Eso básicamente lo mismo con el ciclo documentales. También se da en las universidades y en institutos. Y bueno, este equipo es súper interesante porque digamos que por este medio llegan muchas personas. Y en ese sentido es uno de los equipos más importantes que hay dentro de la organización del capítulo Santiago. Ok, si hay alguna pregunta, por favor, háganla. Listo, sigamos entonces con lo que es la organización del equipo de intervenciones urbanas, otro equipo muy importante. Este equipo está a cargo de Hans, ya que está aquí presente, me parece. En este minuto no veo la pantalla de TeamSpeak. Pero, bueno, a ver, voy a hablar un poco de qué se trata el equipo de intervención urbana. Como ya dije, todos los equipos están preocupados de la difusión del movimiento y el proyecto. ¿Y cómo opera el equipo de intervenciones urbanas? A través de equipos, miembros activos del movimiento, voluntarios, que a través de proyectos e ideas intentan captar y recolectar miembros, ¿ya? O integrantes para el capítulo Santiago. ¿Cómo son estos proyectos? Pueden ser a través de... ¿cómo lo explico? Obras teatrales, en la calle o en alguna parte, entrega de flyers, pega de afiches o cualquier tema relacionado a intervenciones urbanas, o cualquier tema relacionado proyectos de difusión urbanos. Bueno, vamos a dejarlo hasta ahí. Este es un equipo muy importante y en este minuto me atrevería a decir que es uno de los equipos más importantes para la promoción de la película. Estamos funcionando súper bien, estamos muy contentos por eso. se han pegado afiches ya en varias partes y vamos a empezar ahora la segunda fase, que es lo que tiene que ver con la entrega de flyer. Y luego vamos a aplicar un activismo mixto que tiene que ver con afiches y flyer. Hans, si estáis por ahí, me gustaría que tú, que estáis más preparado como para hablar del equipo, hablaras un poco de qué se trata la organización de este equipo y las diferentes actividades que se están desarrollando. Escucha, ¿no es cierto? Sí. Fuerte, claro. Sí. Ah, bueno, básicamente Intervenciones Urbanas es un grupo de personas que se dividen en grupos y en subgrupos, dependiendo del proyecto que se va a realizar. Es una estructura bastante básica para que fuese más ágil sus procedimientos, las cuales son, primero, se converte una idea que se establece basada en un concepto donde se muestra cuál va a ser su emplazamiento, su forma de expresión, su nivel de expansión y su factibilidad. Y una vez que eso ya está de acuerdo, se convierte en proyecto. El proyecto ya es cuando se establece la cuantía de este, el número de integrantes y la fecha que se va a efectuar a modo de cronograma. Y finalmente se hace una captura de este a través de fotos, a través de filmación, para que después el equipo de medios se encargue de divulgar las distintas actividades que se hacen. Actualmente se encuentra en ejecución el proyecto de flyer y afiches, que ha sido bastante exitoso y como han sido muchas personas, han tenido que actuar más de un organizador, ¿no es cierto? Que Fer, yo, Sebastián, equipo de medios, ¿no es cierto? También está directamente ligado en esto, estamos todos ligados ahora en esto. Y se viene ahora, tal cual como decía Fer, dos proyectos paralelos que va a ser la entrega de los flyers, afiches, y todavía estamos viendo la factibilidad del proyecto de contrapropaganda. Básicamente sería eso. Ok, Hans, muchas gracias. Ok, pasemos entonces al otro último equipo que es súper interesante. Quizás el más interesante de todos por el hecho de que es lo que permite funcionar en gran medida todo este aparato, este mecánico, que digamos que sería la organización del equipo Capítulo Santiago. La organización de logística está a cargo de Cristian Díaz. Este equipo, en este minuto, estamos buscando personas que lo puedan conformar, pero funciona de la siguiente manera. La idea es que cualquier actividad relacionada a la difusión, ya sea circuito de conferencias, ciclo documentales, equipo de intervención urbana o equipo de medios audiovisual, ya sea también coordinada, no coordinada, sino que gestionada por el equipo logística a través de material de apoyo tecnológico, ya gestión en cuanto a organización de diferentes proyectos. Chuta, me cuesta explicarlo porque en verdad es un poco complicado explicar, pero digamos que está preocupado de llevar todos los proyectos de la mejor forma posible con respaldo de fondos, ya recolección de fondos en caso que se requiera, gestionar también horarios para la organización de una determinada actividad, material, recolección y apoyo de material tecnológico en caso de, por ejemplo, de tratar de captar lo que es una intervención urbana a través de fotografías y video. Esto es súper importante que Cristian lo sepa y ojalá escuche la grabación. El equipo de logística debería, o no, tendría que estar preocupado y se preocupará de reunir el material tecnológico para apoyar estos proyectos, estos diferentes proyectos de difusión. Entonces, básicamente es lo que es como el esqueleto que ayuda a que las diferentes propuestas, ideas y sugerencias se lleven de la mejor forma posible en términos de gestión. Es súper importante y ojalá que la gente que escuche la grabación y los miembros o integrantes futuros se incorporen a este equipo, porque es lo que va a permitir también, por ejemplo, hacer que el equipo de medios audiovisuales, que está súper ligado, quizás el más ligado de todos con con la organización de logística, es el equipo de medios, porque todo el material que se reúna, ya, a través de fotografías, videos, no sé, grabaciones de audio, va a pasar al equipo de medios audiovisuales para que este equipo desarrolle más proyectos de difusión en ese sentido. Por lo tanto, hago un llamado a la gente del movimiento a que se integre a este equipo, que nos ayude, porque sin este equipo funcionando, todo se entorpece y lamentablemente las diferentes actividades no se llevan en un 100%. Bueno, eso sería entonces lo que es el organigrama y la organización estructura del movimiento Psyche Chile. Vamos ahora a pasar a lo que tiene que ver un pequeño repaso. En verdad quiero ver lo que es la introducción, básicamente, de los objetivos específicos y generales de la estructura de esta estructura, o este reconocimiento de la estructura del movimiento. Así que voy a pedir que abran el link donde aparece el informe, por favor. Lo puse ahí de nuevo para que lo puedan ver. Ah, Cristian, estabas. Cristian, ¿tienes micrófono? Sí, señor. Ah, porfa, ¿puedes hacer una pequeña breve explicación de lo que vendría siendo un equipo de logística y cómo ha operado y también hacer un llamado a la gente también para que se incorpore al equipo? Claro, el equipo de logística va a proveer de medios escritos, medios físicos, para apoyo ya sea a la preparación de artistas. En cuanto a conferencias y eventos que se realicen, el equipo va a tener que saber proveer, ya sea de material, como lo dijiste tú, tecnológico, ya sea cámaras digitales, cámaras de video, cotizaciones de lo que se requiera para la difusión del movimiento y poder ser un pilar de todo lo que requieran los demás equipos para que puedan realizar con un éxito o sus funciones, que puedan hacer sus funciones de mejor forma. Ahora esta semana estoy trabajando con medio físico, en el cual toda la guía yo la voy a pasar a medio físico para quienes quieran tener el material en vez de meterse a los links. Voy a tener esta semana los medios físicos para entregar ya a la preparación de activistas, para que sea mucho más fácil la entrega de este material. Perfecto, gracias Cristian. Entonces pasemos a lo que es la estructura, un poquito a hablar de los objetivos específicos y generales de la estructura. Bueno, lo más importante es, como dijo Nelson, nosotros o las personas que están que tienen cargos en el movimiento no somos personas con poder o no se trata tampoco de un tema jerárquico. Básicamente tratamos de mantener la coordinación de los diferentes proyectos. Y manejo de información tanto a nivel internacional como nacional, y de esta forma poder lograr la masa crítica, digamos, que eso vendría siendo el objetivo primordial de todo esto. Disculpa, Fer, una cosa importante se me olvidó, ya que el equipo de logística se alimenta de la información de los demás equipos, ya sea del equipo de medios y del equipo de comunicación, es importante que estos tres equipos tengan una buena comunicación y cumplimiento de en este caso, de los proyectos, tareas, Cristian, Cristian, para... ¿Sí? Cristian, ¿te parece que lo anotes en la pauta abajo? No sé si está disponible en la pauta, pero ahí me parece que sí. O si no, anótalo tú y lo hablamos al terminar este tema, porque quiero cerrarlo rápidamente y hablamos lo tuyo, que también es súper importante. Ok, oye Fern, ahí el Sync Inc. uno tiene que estar registrado. No, tú pinchas el link y te debería abrir fácilmente. No me pide registro. Qué extraño. No sé si alguien más le pide registro el link. Dice que hay 8 ocupantes que Ah. no se puede acceder. Sí. Parece que esa es la limitante que tiene esta lamentable plataforma. Lo que pasa es que opté por esta plataforma que es mucho más estable, pero Type With Me parece que acepta más miembros, o sea, más participantes. Ya, bueno, no sé, Cristian, anótalo por ahí y lo hablamos luego. Vamos a hablar de esto que me interesa recalcar, digamos, resaltar. Voy a leer un fragmento del informe. A ver, dice así: la estructura del movimiento Psyche presentada en este informe no necesariamente responde a los fundamentos planteados por el proyecto Venus en cuanto a jerarquías y otras terminologías asociadas al poder o distorsiones de ego. Es importante tener en cuenta esto para de esta forma evitar malos entendidos y tergiversación de información, tanto al interior del movimiento como lo que pudiera llegar a entenderse por parte de personas que aún no son que no forman parte del mismo. Así también es la postura del movimiento Zeitgeist con respecto a este tema. A ver, incluso esto se podría decir a nivel organizacional, por lo tanto, en este momento el movimiento Zeitgeist Chile, por un asunto netamente de carencias relacionadas a la tecnología, se ve obligado a funcionar con este tipo de estructura organizacional. Voy a explicar esto brevemente. Lo que plantea el proyecto Venus es básicamente una organización donde no hay jerarquía y tampoco hay niveles de poder. Por lo tanto, de pronto se provoca una cierta discusión errada o una percepción de lo que es el movimiento cuando ven que hay una estructura, que se ve algo vertical de pronto. Como lo hablamos la otra vez con Nelson, no es que haya una... No, no, no hay, hay una organización vertical, sino que más bien podría ser 3D como se planteó algo, no sé, en movimiento, digamos. Básicamente necesitamos esta estructura para organizarnos, no vivimos, lo vamos a seguir recalcando y repitiendo, en una economía basada en recursos aún, por lo tanto ocupamos el sistema monetario, ocupamos estructuras, entre comillas, jerárquicas, ya organizacionales, para poder lograr. Entonces nuestro objetivo principal, que es lograr una mayor cantidad de miembros activos en el movimiento Zeitgeist, tanto a nivel nacional como internacional. Si alguien tiene preguntas sobre esto, puede hacerlas ahora para seguir leyendo. Ya, a ver. Objetivos específicos de la estructura. A ver, primero facilitar la comunicación de los diferentes equipos, capítulos locales existentes y coordinaciones en general. Tanto vertical, entre comillas, como horizontalmente en cuanto a sugerencias, ideas, críticas constructivas, noticias y proyectos generados por cada equipo y capítulo del país. 2. Optimizar la funcionalidad de los diferentes proyectos y gestiones desarrollados por el movimiento Zeitgeist Chile. Perdón, dije 2, dije 3, no sé, bueno. 3. Lograr un entendimiento de la estructura comunicacional del movimiento tanto en sus funciones como en su accionar. 4. Y último, esta estructura además está diseñada para facilitar la fluidez de la información y difusión en cuanto a las propuestas del proyecto Venus y movimiento Zeitgeist a nivel local e internacional. Bueno, después sigue con el tema de los cargos, ya lo vimos. Dejo entonces el informe ahí para que... A ver, saben que en verdad les voy a pedir que no se lleven el informe porque voy a actualizarlo. Creo que voy a hacer una especificación y una explicación de los cargos del capítulo Santiago como para poder proponerlo como sugerencia a las demás coordinaciones regionales. Y esto va a estar disponible en el foro dentro de esta semana. Mañana no puedo porque no tengo tiempo, pero seguramente el día martes ya a eso de las 7 de la tarde va a estar disponible para descargarlo. El informe completo con toda la explicación y un poco más perfeccionado, digamos. Dejemos hasta acá entonces el tema de la estructura comunicación y organizacional del movimiento Zeitgeist Chile. Vamos a pasar entonces al tema que nos importa ahora. Si alguien tiene alguna pregunta, dejo el micrófono abierto para que las hagan ahora. Ok, entonces voy a dejar el link para que ustedes puedan ver los temas que vamos a tratar ahora en la pauta que siguen, que tienen que ver con la promoción de la película. Si alguien no puede entrar, voy a abrir otro documento, Sync, para que puedan ver la pauta. ¿Y por qué no un Type With Me hace lo mismo, Fer, y recibe más miembros? Ya, ok, sí, tenéis razón, vamos a abrir un Type With Me. Fer, se te olvidó mencionar también de que las personas que están apoyando algún equipo del movimiento, es bien importante que... ¿Cómo se llama? No abarquen mucha información, o sea, no hagan muchas cosas a la vez, ya que, como se dice, porque poco aprieta, no me acuerdo el dicho, pero... El que poco abarca, poco aprieta. Eso mismo, ya que... El que mucho. Eso. Eso. Ya, oye, Cristian. Cristian, también podría aprovechar también de mencionar lo que querías decir para para aprovechar el espacio. Bueno, en resumidas cuentas, habíamos quedado en una reunión de que lo ideal, los activistas no participaran en no más de dos actividades o tres apoyando al equipo, ya que eso requiere tiempo para todo el equipo. Ok, Cristian. Quedó grabado entonces. Quedó grabado entonces. ¿Hans? Ya, perfecto. Porfa, no aprieten el botón cuando estoy hablando, por favor. Ya, sigamos entonces con lo que tiene que ver punto 2 de la pauta. Sigue moving forward, antes, durante, después. Voy a explicar esto ahora ya. Para comenzar, quiero partir con el link del mapa de proyecciones a nivel mundial para que nos entusiasmemos un poco cómo se está viendo esto. La verdad es que ha habido una avalancha de firma de contratos para proyectar la película y eso, por lo menos, a Charlene la tiene bastante contenta. Bueno, en verdad, a todos. Si le va bien al otro, nos va bien a nosotros, así que bien por eso. Vamos a hablar entonces de lo que es el antes, que es lo que estamos viendo ahora del estreno de la película. Y tiene que ver básicamente con la promoción. A ver, obviamente lo que estamos promocionando es la película Sagittarius 3, Moving Forward. Los proyectos que se están desarrollando, por lo menos, vamos a hablar... Ahora me voy a dar una pequeña licencia y vamos a hablar de lo que es Santiago, porque está Valparaíso aquí presente, después vamos a tomar los reportes respectivos. Pero vamos a hablar un poquito como medio de como forma de sugerencia, digamos, lo que se está tratando aquí un poco en Santiago. Pero vamos a hablar un poco de lo que también debería pasar en todo Chile. La promoción de la película Sagittarius 3 o Sagittarius Moving Forward. Vamos a corregir, eso está mal escrito. Ok. A ver. Debería darse de las siguientes maneras. Lo primero es... redes sociales. Ya, las redes sociales están constituidas por Twitter, Facebook, blogs y cualquier otra herramienta de difusión vía internet. A cargo tenemos a Víctor... actualmente tenemos... tenemos a Víctor a cargo de la cuenta Twitter. Y lo está haciendo bastante bien. Lástima que no esté aquí presente, tiene problemas de tiempo, pero él se está haciendo cargo de eso y ya por lo menos me contó que tiene hartas personas interesadas e informadas sobre la película. Redes sociales entonces es una de las formas de difusión y promoción de la película, que está en uno de los primeros puestos ya para poder llevar a cabo nuestro cometido, que es lograr que la gente o una gran cantidad de las personas de Chile y de Santiago y de toda la región, en verdad, vean la película. Actualmente tenemos... No, vamos a hablarlo después porque estaba puesto ahí más adelante. Otra forma de difusión es a través de flyer, ya que también lo propongo como sugerencia, afiches, poleras, ya. Sería entretenido de pronto que las personas que entregaran flyer estuvieran con su polera puesta en relación a la película. Entonces, de esta forma la gente se hace una impresión de que somos un equipo organizado y también genera un impacto visual que me parece a mí productivo de generar. Ok. Medios masivos de comunicación. Esto lo vamos a plantear. Esto es súper interesante. Se me ocurrió a mí también hace poco que es importante de pronto, si alguien tiene algún contacto con alguna radio, algún canal de televisión, quizás algún diario, para promocionar la película sería pero ideal, porque bueno, claramente los medios masivos de comunicación son los que atraen mayor atención de las personas. Eso lo vamos a ir tratando dentro de esta semana. Ojalá salga algo interesante con esto. Tenemos aquí, por ejemplo, en Santiago, una persona que podría ayudarnos en la promoción en este sentido. Ya, pero vamos a ir con calma y vamos a ir viéndolo de a poco. A poleras, entonces, las personas con sus poleras respectivas. Flyers, afiches. Y otra idea muy interesante, que ya esta cuestión ya vendría siendo casi una obligación. Si las personas no han escrito, las personas dueños de autos que tengan la posibilidad de escribir y promocionar la película en la ventana de atrás, ventana trasera, poner Sagittarius Moving Forward, estreno 15 de enero en sala, no sé, chilena, anuncio en automóviles, de eso se trata. Puede ser también un cartel, no es necesario tampoco rayar el auto con yeso, porque igual que la Teletón, esa es la idea, como hacer una propaganda igual que la Teletón, Por favor, si tienen un auto, háganlo ahora, porque mientras más tiempo utilicemos para promocionar la película, mejor. Si no lo han hecho, me parece que estamos errando el camino. Ok, ¿cómo vamos a hacer este tipo de difusión en cuanto al tema de los flyers y afiches? Esto es a través de equipos de intervenciones urbanas y esto debería darse en todas las en todos los capítulos existentes en Chile, que son básicamente Biobío, Araucanía, Magallanes y Santiago. Perdón, y Valparaíso me falta. Entonces, a través de este equipo debería darse el tema de la promoción y difusión de la película a través de flyers, afiches y quizá algunas intervenciones urbanas que se puedan dar interesantes. También automóviles, también pertenece al equipo de intervención urbana. Ya, ¿cuándo esto tiene que ver? Bueno, ¿cuándo se hace la promoción? Todavía estamos en el tema de antes. ¿Cuándo se hace la promoción? Lo antes posible. Obviamente, es a los coordinadores. Este mensaje va dirigido a los coordinadores regionales o subcoordinadores. Si no han empezado ya con el tema de los afiches o flyers, recomiendo hacerlo ahora mismo. Quizás pueden partir suave y las 2 últimas semanas darle más acentuadamente con el tema de la promoción. Pero súper importante, si no lo están haciendo o si tienen alguna proyección pequeña, recomiendo también y sugiero alguna promoción en directa proporción con lo que van a hacer. Pero es importante que difundan de la mejor manera y promocionen la película. Sigamos. Todavía perteneciente al punto 2.1, antes, el tema de las salas de cine. Vamos a hablar de las diferentes de los diferentes contratos firmados, diferentes proyecciones que se van a dar en todo el país. Y vamos a partir con Santiago. Santiago tiene hasta el momento Cine Centro de Arte Alameda y Cine Hoyt La Reina, en Sala VIP, quinto piso. En Valparaíso, Piedra Feliz, calle Blanco, 1067. En Punta Arenas o Magallanes y Magomundi, Patagonia Mexicana 252. En Biobío, Centro de Extensiones, Universidad de Biobío. Bueno, están también algunas proyecciones por confirmar todavía. En Santiago está la posibilidad de proyectar la película en Cinearte Normandí y Cinemundo. Vamos a ver qué pasa en esta semana. Ya debería estar definiéndose esto esta semana. En la Araucanía, con coordinador Juan Daniel, se está tratando de conseguir el auditorio Los Avellanos y en Porvenir Magallanes. Auditorio que en verdad que en Porvenir no tengo idea cómo se llama. Disculpen la falta de información al respecto. Eso sería entonces lo que tiene que ver con la proyección y contrato de las películas o las proyecciones firmadas con Charlín. Y vamos a hablar un poquito rápidamente los contratos. Se cierra plazo último 1 de enero de 2011. Hago un llamado también a las personas, si no han concretado algún contrato y tienen la intención de hacerlo en su capítulo local, tienen plazo hasta el 1 de enero entonces para poder hacerlo. Me pueden enviar un correo a fernando@zchile.cl o bien un mensaje a mi Facebook, las personas que tienen mi cuenta ahí disponible. Ok, pasemos entonces a lo que es durante. Antes me gustaría escuchar alguna sugerencia, no sé, algún comentario si es que hay. Dejo el micrófono abierto para pasar al punto 2.1. 2.2, perdón. ¿Me escucha? ¿Se escucha bien? Hola Claudio, ¿cómo estáis? Sí, se escucha perfectamente. Dale. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches casi a todos. Dos cosas. Bueno, ya Cristian había comenzado en realidad indicar el asunto de las poleras, coordinarlo un poco. Y respecto a la conformación del trabajo del equipo de comunicación, retomar la idea que se había presentado respecto a la posibilidad de la entrevista del equipo de Christian Bárquez a Peter Joseph como herramienta promocional. Desafortunadamente yo no he recibido respuestas del equipo de Una Belleza Nueva, pese a que le he insistido con correos, pero si alguien de acá pudiera tener tal vez una comunicación más directa con ellos, sería importante que lo hiciera saber para tener la alternativa de un acercamiento mejor. Claro, Es importante eso, los contactos y no sé, si alguien tiene algún contacto como para poder gestionar desde mejor forma. Tiene que ver mucho con lo que hablamos recién de los medios de comunicación masiva, si podemos hacer algo. Lo veo muy difícil antes del estreno de la película, pero sí me parece una idea posible para después de la proyección y quizás antes del día Z. Sí, sí. Dale. Por supuesto, Fernando. O sea, a ver, puesto que es muy anticipado ahora realizar algo, pretender que se dé una entrevista del 15 o antes del 15, o sea, eso ya es como imposible, pero mi propuesta es que esa alternativa de entrevista exista y que eventualmente se dé. Recordemos que prácticamente este año completo 2011 va a ser promocional para la tercera película. O sea, de a poco va a existir una oleada, una marejada que se va a empezar a difundir y eso es plenamente vigente. De hecho, es probablemente un proyecto totalmente aparte que se entreviste a Peter Joseph y tenga ese nivel de herramienta potente para divulgación. Entonces el punto es ese, que permanezca en pie. Independiente, estamos claros que no se lograría aquí al 15, pero yo creo que eso tiene que realizarse. Ya, eventualmente yo ya manifesté eso a Nelson y Nelson en algún momento estuvo también, por otros motivos, comunicado con gente de Una Belleza Nueva, antes que creo que cambiara el asunto de de los derechos porque el 13 quedó con con el nombre antiguo del programa y por diversos motivos.